programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Ha llegado el momento de compartir con ustedes, amigos, amigas, una nueva emisión de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, la aspiración de que ustedes estén con un muy buen ánimo este día para cumplir con nuestras metas y nuestros objetivos. Saludamos a todas las personas que comparten con nosotros a través del satélite, a través de la página web www.casadelacultura.gov.es y también a través de www.corape.org.es. Hacemos extensivo este abrazo también para nuestros compañeros, compañeras y las personas que escuchan Florilegio Musical Ecuatoriano en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, así como también en el Oriente Ecuatoriano a través de la Radio La Voz de Zamora y en Loja a través de Radio Cariamanga. Ánimos arriba, porque ha llegado el momento de introducirnos en la música popular ecuatoriana. Hoy vamos a tener un especial, vamos a escuchar en escenario a dos personajes. ¿A través de qué? De sus creaciones. Y que obviamente estas melodías son interpretadas por varios artistas. No se separe de los 940, porque aquí arrancamos con un aire típico que lleva por título La Huevera, y que cuya autoría le corresponde a uno de los personajes que estaremos hablando el día de hoy, como es Gonzalo Vera y Abel Romeo Castillo. Thank you. Hoy vamos a compartir la pregunta número 4 y quizá vamos a obtener la respuesta de cada uno de nosotros. Recuerde que le tomamos de lloriento.com y dice lo siguiente: ¿actuaré con determinación y decisión para obtener nuevas experiencias y oportunidades? ¿O me mantendré en terreno conocido para no cometer errores y evitar asumir riesgos? ¿Usted tiene la respuesta? Yo creo que sí. Y bueno, la historia. La historia que nos va a acompañar a obtener esa respuesta lleva por título Historia del ratón indeciso. Un ratón entró de noche en una tienda. Olía todas las cosas buenas que habían allí dentro: la mantequilla, el queso, el tocino, el chocolate y el pan. Así que se levantó sobre las patas traseras, estirando el hocico y saltando un silbido de alegría. Pero, ¿con qué debería empezar primero? Le iba a hincar el diente a un paquete de mantequilla cuando desde algún lado le llegó el aroma riquísimo a tocino y desde otro lado el olor irresistible del queso. A punto de empezar a devorar el queso, le invadieron las fragancias del chorizo y luego las de la zanahoria fresca. Iba a echarle el diente a las naranjas, zanahorias, cuando desde algún lado le llegó el aroma de las nueces y desde otro lado volvió a oler tan rico la mantequilla. El pobre ratón corría de un lado para el otro y no sabía qué hacer. No sabía qué decisión tomar, qué comer primero. Y de repente se hizo de día. La gente entró en la tienda y echaron de allí al ratón. Y este les contó después a los otros ratones: nunca jamás volveré a esa tienda. Cuando quieres empezar a comer, te echan fuera. Dios mío, imagínense. Con tantos sucesos, tantas circunstancias que pueden pasar en la vida cotidiana, si adaptamos esta historia del ratón indeciso a ciertas decisiones que tenemos que tomar y que nos resulta tan complicado, porque mientras pensamos y lo hacemos, hay otras aristas que si hago esto, quizá voy a tener esta consecuencia, esta otra, y así nos aparecen una cuestión de miles de consecuencias, lo que hará que se imposibilite la toma de decisión. Por eso, miren, ¿actuaré con determinación y decisión para obtener nuevas experiencias y oportunidades? ¿O me mantendré en terreno conocido para no cometer errores y evitar asumir riesgos? Hay circunstancias en las cuales debemos asumir ese riesgo, porque hay retos que tienen riesgo, y si es que no intentamos cruzar de esta orilla del río a la otra, seguramente no lo vamos a descubrir. Bueno, usted tiene la respuesta también, ¿no? Cada quien tiene su forma de percibir el mundo. Así que respetamos ese pensamiento. Y momento de decirles a ustedes, de convocarles a las personas que están solitos, solitas, niños, niñas, pueden ser adultos, adultos mayores, para que nos demos el abrazo de los buenos días, empecemos a darnos cuenta que estamos ahí, que tenemos nuevas oportunidades de vida. Va a sentirse. Ahí estamos, por supuesto, y los que están acompañados también, hágase sentir con un abrazo, con un saludo cordial, con un guiño de ojo, ¿no es cierto? ¿Cuántas formas? Con una sonrisa. Esas sonrisas maravillosas, ¿cómo nos pueden cambiar el ánimo y el espíritu? Y yo quiero hacer otra interrogante a cada uno de ustedes. Aquellos que comparten con su familia, con sus esposos, con su papi, con su mami, ¿cómo se levantaron el día de hoy? ¿Con el hocico o la trompita de elefante? ¿Ah? ¿O se levantaron con ese entusiasmo de decir muy buen día, qué gusto verte? ¿O simplemente nos levantamos con un silencio donde transmitimos miles formas de interrogantes, ¿no?, que perciben al otro ser humano? ¿O se levantó diciéndole te quiero, te amo, perdón? Yo aspiro y tengo esa aspiración de que usted se levante con entusiasmo para que usted pueda retransmitir una muy buena energía a las personas que comparten con usted. El abrazo de los buenos días, para todos y para todas. Desde los controles, Andrés Viracocha. ¿Y quién les habla? Laura Ríos, Armijos. Y vamos a continuar, porque hay música, música especial para todos ustedes, para todos los gustos, como se dice. Y bueno, nuestro siguiente invitado es el Ruiseñor de América, Julio Jaramillo Laurido. Nos trae la canción Mujer Suave y Divina, un pasillo de Abel Romeo Castillo y de Gonzalo Vera Santos. Espiritual divina, tienes un raro encanto, que el corazón que tanto te adora no adivina. Sutil y femenina, tienes todo el misterio de una tarde de tedio o una luna opalina. Fragante figulina que cruzas por la vida, la mirada perdida y la pisada fina. Eres suave y divina para aquel que te nombra como la vaga sombra de una diosa marina. Espiritual divina, tienes un raro encanto, que el corazón que tanto te adora no adivina. Sutil y femenina, tienes todo el misterio de una tarde de tedio o una luna opalina. Fragante figulina que cruzas por la vida, la mirada perdida y la pisada fina. Eres suave y divina para aquel que te nombra como la vaga sombra de una diosa marina. Guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Efectivamente, con esos aplausos vamos a recibir en este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano a dos grandes creadores que han hecho historia en la música. Se trata de Abel Romeo Castillo y de Gonzalo Vera Santos. También, al hablarles de ellos, estaremos contándoles la historia que nos presenta Osvaldo Carrión en su libro Lo Mejor del Siglo XX sobre el pasillo Romance de mi Destino. Y bueno, vamos a iniciar contándoles sobre la biografía de Abel Romeo Castillo Castillo. Este personaje nació en Guayaquil, en los altos de los talleres del diario El Telégrafo, un 22 de enero de 1904 y falleció en Guayaquil el 11 de noviembre de 1996. Fue hijo del periodista ambateño José Abel Castillo Albornoz, cofundador con Juan Morillo el diario El Telégrafo, que salió a la venta un 16 de febrero de 1884, y de doña Betsabé Castillo Martínez, poeta, historiador, periodista, diplomático, funcionario del servicio del exterior, director del periódico que llegó a ser de su propiedad, Además fue diputado, educador, embajador en Bolivia, Guatemala, Costa Rica y Uruguay. Creador de las escuelas de periodismo de Quito y Guayaquil. Y miembro fundador y presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Es así como vamos conociendo la vida, el trabajo de Abel Romeo Castillo. Así como habíamos escuchado y compartido también ya dos melodías al inicio de este programa de estos dos personajes que vamos a tener en este escenario, nosotros vamos a seguir compartiendo más música. Y bueno, ¿qué les parece si escuchamos otra de las canciones que les corresponde a estos dos personajes y que precisamente más adelante les vamos a dar a conocer la historia de esta canción, como es Romance de mi Destino? Había visto en el archivo de Florilegio Musical Ecuatoriano y miren que hay varios artistas que cantan esta canción, como es Romance de mi Destino. Alguna vez habíamos dialogado con personajes vinculados a la música, entre ella don Marquitos Espinosa, que ya no está con nosotros, y él decía, ¿por qué los artistas siempre tienen que cantar las mismas y las mismas canciones? Y su hijo le decía, papá, las tienen que cantar porque son aquellas que nunca se olvidan, que siempre están en el corazón de los ecuatorianos y que también es una forma de rememorar esos hechos, esos acontecimientos de aquel entonces que quizás se unieron, en este caso Abel Romeo Castillos y Gonzalo Vera Santos, para el uno poner la letra, el otro la música y varios artistas, quizás todos, la mayor parte que son muy conocidos aquí en nuestro país, cantan esta melodía. ¿Qué tal si la escuchamos en este instante? Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Soy el buque fantasma que no puede anclar en puerto. Ando buscando refugio en retratos y en espejos, en cartas apolinadas y en perfumados recuerdos. Por más que estire las manos, nunca te alcanzó lucero. Amargos adioses, es mi vaso predilecto. Yo me debo a tragos largos mi pócima de recuerdos, y me embriago en lejanías para acariciar un sueño. Y me embriago en lejanías para acariciar un sueño. Agitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo. Nadie como yo nació con destino marinero. La única flor que conozco es la rosa de los cielos. La única flor que conozco es la rosa de los cielos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Acabamos de escuchar al dúo Benítez Ortiz, a esta canción de Abel Romeo Castillo y Gonzalo Vera Santos, Romance de mi destino. Abel Romeo estudió en Estados Unidos, Chile y España desde el año de 1925-1931. Estudió también filosofía y letras. Estuvo en la sección de historia en la Universidad Central de Madrid, graduándose de doctor. Allí cultiva su espíritu hacia la poesía, apoyado por su gran amigo Federico García Lorca, de quien recibe esa influencia para la creación de los romances. Y quizá de aquí también nace la canción que ustedes acabaron de escuchar, de esa gran época de oro. Ha obtenido valiosos juicios por su labor como escritor. Transcribimos de ese premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral. Ha ayudado a esta persona de tránsito a entender su Guayaquil o voltearlo y olerlo como una fruta entre el puerto con su libro en la mano, y pocas veces he sido ayudada con su fraternidad tan cálida por un mozo para comprender un pueblo. Me gusta sobre todo en su libro el tono familiar y la intimidad de pecho adentro. Me place y complace el que usted no posee nunca. Es mi pecho adentro, me place y complace siempre ese comportamiento. Es milagro ser como usted, poco épico, quedándose tierno, niño y maduro. Ha recibido este personaje varios reconocimientos. Vamos a escuchar más música y al regresar vamos a contarles qué nomás ha recibido y qué creaciones ha realizado. Vamos a invitar en este instante a otro de los artistas que interpretan estas canciones, que siempre las estamos recordando. Aquí está Ángel Oyola, nos trae el pasillo Juramento. Bueno, esta es una canción de Ismael Pérez Pazmiño y musicalizada por Gonzalo Vera Santos. Se pierde en la oscura y pavorosa noche del olvido, y pavorosa noche del olvido. Amor inmenso y la ternura en que por ti latido tras latido arde mi corazón y han convertido mi vida en una noche de dulzura, mi vida en una noche de dulzura. Pasarán jamás, podrán los años rodar fugaces en veloz carrera y apagar tus miradas y tus besos con tu soplo mortal. Los desengaños exaltarán mi amor y cuando muera la tumba te amarán mis huesos. Aún en la tumba te amarán mis huesos. Antes de darles a conocer cuáles han sido sus reconocimientos que recibió Abel Romeo, quiero contarles a ustedes algo más de Gonzalo Vera Santos, otro de los personajes que está aquí en este escenario. Gonzalo Vera nació en Bahía de Caracas, cabecera cantonal del cantón Sucre, Manabí, un 10 de enero de 1917, y falleció también en Guayaquil un 6 de enero de 1989. Gonzalo Vera era compositor, cantante y guitarrista. Fue hijo de los manabitas Luis Vera y de Angélica Santos, quienes pues, se trasladaron a vivir en Manta y luego a la ciudad de Guayaquil, donde Gonzalo Vera estudió o realizó sus estudios. En 1935 ingresó al Conservatorio de Guayaquil. Aprendió a leer y a escribir música, de 1940 a 1946. Cantó a dúo con el compositor Carlos Rubira Infante, transformándose luego en el trío con Olimpo Cárdenas, muchacho surgido de la Corte Suprema de Arte. En octubre de 1946 tenía ya 29 años en plenitud de su vida y carrera de artística, y miren, enfermó, y fue internado en un hospital psiquiátrico, mal que le acompañó 40 años hasta el día de su muerte. Vamos con más música. Bueno, ahora vamos a escuchar, habíamos escuchado ya una canción que le correspondía a este personaje, Gonzalo Vera Santos, y ahora vamos a escuchar y compartir con ustedes otra melodía que ustedes ya escucharon, que quizá había una influencia bien marcada de Federico García Lorca. Esta canción que tiene relación con los romances, Romance Criollo de la Niña Guayaquileña, en la voz de Pepe Jaramillo. Aquí está entonces Abel Romeo y Nicasio Safadi. Guayaquileña, bonita, palomita cuculí, fragancia de los frutales, granito de ajonjolí. Carnecita de canela, blancor de coco al reír, pelo de noche sin luna, mirada oscura de añil. No me mires de ese modo, porque me voy a morir. La lluvia va improvisando cortinas de agua sin fin, y las calles enlodadas visten de un oscuro gris. Los grillos quieren cantar a los Ibáñez Safadi, y en las esquinas los pacos flautean su piulí. Se está cebando el invierno con el pobre Guayaquil. La niña guayaquileña, suavidad de caniquí, pabilo que se consume, se está muriendo de spleen. No te mueras, morenita, sin antes quererme a mí, sin que me digan tus labios palabritas de canguil, sin recostarte en mi pecho y dormirte de perfil. Cuando las calles se queden negra pum como el hollín, huérfanas de todo ruido, tristes como una morfín, me apearé de la noche y me llegaré hasta ti, para cantarte al oído esto que deseas oír. Me quiero casar contigo, pedazo de serafín. En este instante, vamos a hacer un pequeño paréntesis para escuchar nuestro segmento de episodios. Conozcamos qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 8 de enero. En 1922 nace en la parroquia Izamba, Tungurahua, el autor, compositor Enrique Rivera Toco Amán, autor de la tonada El Peregrino y La Culebrera. En 1985 muere en Puerto Viejo el músico, compositor Constantino Mendoza Moreira, creador del Fox Incaico, La Canción de los Andes, de las montañas, y de los pasillos Rosales, Mustios o Laura, y La Canción Aromando. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y continuamos, y ha llegado el momento de compartir con ustedes qué reconocimientos recibió nuestro invitado a este escenario de Florilegio Musical Ecuatoriano de Gonzalo Vera Santos, y dice que fue comendador y gran cruz de la Orden Nacional al Mérito Ecuador, gran cruz de la Orden de Cóndor de los Andes de Bolivia, comendador de la Orden Isabel la Católica de España. Fue miembro de las Academias de Historia de Quito y también de Guayaquil y Guatemala, del Instituto Fernández de Oviedo de Madrid y de la Academia Hispanoamericana de Cádiz, miembro correspondiente de la Sociedad Boliviana de Ecuador y Bolivia. Vamos a ir con más música y al regresar les contaremos cuáles son las creaciones de Abel Romeo y también de Gonzalo Vera Santos. La canción que escucharemos a continuación lleva por título Añoranza. Este lleva un ritmo de vals, lo interpreta Mariana Chiriboga y le corresponde a Abel Romeo. Vivo añorando siempre tu cariño. Mi alma está sola con mi gran dolor. Vivo añorando siempre tu cariño. Mi alma está sola con mi gran dolor. Se anidan los recuerdos en mi mente que hablan de amores que nunca volverán. Se anidan los recuerdos en mi mente que hablan de amores volverá. Qué tristes son las horas que yo paso, qué amargas son las horas de no verte. Si el árbol de la vida es la esperanza, como quisiera una lágrima de amor. Si el árbol de la vida es la esperanza, como quisiera una lágrima de amor. Thank you. vivo añorando siempre tu cariño. Mi alma está sola con mi gran dolor. Vivo añorando siempre tu cariño. Mi alma está sola con mi gran dolor. Se anidan los recuerdos en mi mente que hablan de amores que nunca volverán. Se anidan los recuerdos en mi mente que hablan de amores que nunca volverán. Qué tristes son las horas que yo paso, qué amargas son las horas de no verte. Si el árbol de la vida es la esperanza, como quisiera una lágrima de amor. Si el árbol de la vida es la esperanza, como quisiera una lágrima de amor. Y vamos a continuar contándoles algo más de Abel Romeo. Se dice que en su periódico tenía una columna con el seudónimo Caballero del Monóculo, en el que juzgaba los acontecimientos diarios del país. Y este personaje tiene las siguientes publicaciones, o son suyas, como Los Gobernadores de Guayaquil del siglo XVIII, escrito en Madrid en el año de 1931, Olmedo el Político de 1946, la supuesta carta de Bolívar a Olmedo que es falsa, Don Pedro Franco Dávila, el sabio guayaquileño olvidado, Fray Gaspar de Villarruel, arzobispo de Charcas, Historia de la Imprenta de Guayaquil, dos guayaquileños precursores de la independencia, Jacinto Bejarano y José de Antepara, Medardo Ángel Silva, Poesía y Muerte, varios poemarios, y ha musicalizado las canciones que ya escuchamos, como es Romance Criollo a la Niña Guayaquileña de Nicasio Safadi, los vals Añoranza y Ofrenda, y el pasillo Mujer Suave y Divina de Gonzalo Vera Santos, y el paisaje guayaquileño Cholo Porteño por el Pibe Arauz, entre otras. Mientras que a Gonzalo Vera Santos le corresponde sus primeras creaciones, que fueron grabadas en 1940, que son el vals Bella Pequeñita, letra de Carlos Garcés, los pasillos Ausencia y Olvido, Serrana Ingrata, ritmo de Yaraví, letra de Ernesto Regato, Juramento de Ismael Pérez Pazmiño, Mi Corazón, letra de Rosario Sansores, El Danzante Casamiento de Indios, y el incaico La Portio Cerita de Francisco Coronel, y el aire típico La Huevera, con la cual arrancamos este programa. Pero bueno, ha llegado el momento de escuchar más música, y al regresar les contaremos la historia de la canción Romance de mi Destino, la letra, lo que nos dice, o la versión del doctor Abel Romeo Castillo. ¿Qué tal si escuchamos entonces esta canción que hemos hecho alusión, Serrana Ingrata? Aquí está el dúo Maridueña Rubira, y es un yaraví de Gonzalo Vera Santos y Ernesto Regato. Como neblina que al campo cubre, que lo entristece y oculta el sol. Así es la pena que me consume, que va enlutando mi corazón. Así es la pena que me consume, que va enlutando mi corazón. Las alegrías, si el alma mía ya herida está, ¿de qué me sirven las alegrías, si el alma mía sonrisa muere en los labios cuando recuerdo tu falsedad. Si la sonrisa muere en los labios cuando recuerdo tu falsedad. Palabras vanas que llevo el viento y aún quedaron fijas en mí. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ahora sí ha llegado el momento de compartir con ustedes la historia de la canción Romance de mi Destino. Dice que esta letra data del mes de octubre de 1935. Para entonces contaba ya con 31 años de edad, es decir, Abel Romeo, ¿no? Y se encontraba en Santiago de Chile asistiendo a los cursos de periodismo en la escuela de verano de la ciudad. Allá, lejos de su tierra, y ya con miles de kilómetros recorridos en el viejo y nuevo continente. Concibió esto con otros tantos versos y los guardó, junto a otros papeles y documentos de su pertenencia. Si se trata de definir la situación que los inspiró, puedo notar que fue la nostalgia por los míos, mis amigos guayaquileños, mi tierra. Los versos exponen claramente el motivo de la inspiración. Salió a la luz Romance de mi Destino en el año de 1938, formando parte del libro guayaquileño, de 1931 a 1934, que fue publicado en Quito como parte de la colección Poesía Nueva. Este libro, con prólogo de Benjamín Carrión, contiene poemas escritos en España durante los años señalados, al calor de los recuerdos de mi tierra natal. Es así como nace la letra de esta canción Romance de mi Destino. Vamos a escuchar más música y al regresar les vamos a contar la música, según la versión del doctor Abel Romeo Castillo. ¿Qué tal si escuchamos una de las canciones que habíamos también mencionado, como es el vals Bella Pequeñita? Aquí están los zafiros. Recuerde que la letra es de Carlos Garcés y la música de Gonzalo Vera Santos. Atiéndeme mi ruego, que una honda pena te quiero contar. Mírame un momento, que en mis ojos llevo todita la pena del que sabe amar. Todita la pena del que sabe amar. Un amor muy grande, linda pequeñita, en mi pecho guardo desde que te vi. Pero no te alejes, que puede marchitar, quedarse la rosa de mi frenesí. Quedarse la rosa de mi frenesí. De rico bazar, mi mira qué amoroso quiero conocerte. Si tus negros ojos me fingen amar, si tus negros ojos me fingen amar. Mírame sonriente, linda pequeñita, y mi grande angustia sabrás mitigar. Quiero que tú seas quieta lucecita de amor y esperanza en mi naufragar. De amor y esperanza en mi naufragar. Y continuamos en Florilegio Musical Ecuatoriano, y ahora viene la historia de la música de Romance de mi Destino, según la versión del doctor Abel Romeo Castillo. Y dice Gonzalo Vera Santos, el poema lo encontró en el libro Nuevo Descubrimiento de Guayaquil y creó El Pasillo. Él frecuentaba Radio El Telégrafo en calidad de artista. Allí nos encontramos a menudo. Uno de aquellos días me visitó con otro amigo suyo en las oficinas del diario El Telégrafo para comunicarme que había puesto música a unos versos míos. Sin saber cuál era el poema o cuál de estos había sido musicalizado, le llevó a la curiosidad y a su vez los invitó a los estudios de la radio para escuchar la composición. Dicen que no se impresionó mayormente. No me gustó esa interpretación. Cuando él me preguntó acerca de su composición e interpretación, solo le respondí que estaba correcta. Pero él notó que no me había entusiasmado, no me había impresionado favorablemente, dice Abel Romeo. Y en 1941, estando yo en Estados Unidos, el mayor Leonidas Plaza me dio la noticia de que se había popularizado Romance de mi Destino, especialmente entre los soldados que defendieron el patrio territorio y sentían la frustración de Ecuador. Y obviamente consideré, dice este libro, estos datos que nos presenta Osvaldo Carrión, que era una canción de renunciamiento y de tristeza que encajaba en aquellos críticos días en la patria. A mi regreso a fines de 1941, Gonzalo Vera Santos fue a saludarme y a enfocarme el éxito de la pieza. Yo lo felicité y le dije que le cedía todos los derechos que me correspondían como coautor para que lograra la mayor satisfacción económica posible. Después, personalmente, cobré regalías por concepto de grabaciones realizadas por RCA Víctor y La Perles de México, que se las obsequié, como todas las posteriores, a la familia del compositor, pues grabó Paco Miller con su muñeco Don Cheto en la película Desfile de Canciones. Luego la grabó Panchita, esposa de Miller, con el título de Buque Fantasma, y el trío Los Embajadores. Bueno, estos datos han sido encontrados en las revistas Estrellas, año 5, en la número 53, que lo pueden encontrar en la página 4 y 5. Ahí es donde se encuentran estos datos que los proporcionó, o que son versión de Abel Romeo Castillo. ¿Cuán difícil, no? Bueno, ahí estaba, pues, su autor como que no la vio tan interesante por el hecho de esa fusión entre los soldados que hubo, ¿no? Como esa época de desarraigo marcaba en los ciudadanos ecuatorianos. Bueno, nos vamos con más música. Hay otra canción que está lista, es Casamiento de Indios, de Gonzalo Vera. La interpreta Terry Pazmiño. Thank you. Bueno, y como ustedes escucharon la versión de Abel Romeo Castillo, que no se sintió un poco halagado, pues, Gonzalo Vera, de la musicalización de estos versos y que después tuvo tanto éxito. Bueno, conozcamos la versión de la familia de Gonzalo Vera. Dice que el pasillo nació Romance de mi destino en el domicilio de la Catira, allá por esos años. Todo esto ocurrió en el sector de las calles Chunduy y Benalcázar en Guayaquil. En cuanto Vera Santos musicalizó las tres estrofas, hizo llamar al famoso as de las cuerdas, Fernando Maridueña, que vivía al lado para enseñarle a interpretarlas a dúo, a fin de retener las notas en la memoria. Luego quiso ponerle otra música a la tercera estrofa, pero a una insinuación de Maridueña optó por aplicarle la misma de la primera. Horas después grabó las notas en el pentagrama y días más tarde, a dúo con Carlos Rubira Infante, fueron a someter la consideración del poeta doctor Abel Romeo Castilla. Datos que los toma Osvaldo Carrión de la revista Estrellas, del año 5, número 54. Y con esto, amigos, amigas, finalizamos este programa agradeciéndoles a todos por habernos acompañado y esperamos o les esperamos en nuestra siguiente emisión. Todo lo que quise yo tuve que dejarlo lejos. Siempre tengo que escaparme y abandonar lo que quiero. Yo soy el buque fantasma que no puedo anclar en puertos. Ando buscando refugio en retratos y en espejos, en cartas apostilladas y en perfumados recuerdos. Concluimos con los hermanos Villamar, Náufrago de amor, pasillo de Gonzalo Vera Santos. Yo llevo el corazón marchito y tu pasión va devorando mi alma. Soy un abandonado de la calma y un náufrago del amor en lo infinito. Y un náufrago del amor en lo infinito. Exigirte piedad solo he pensado. Nada más que esperar, si bien comprendo que locura de amor vive exigiendo este hombre que te adora, desgraciado. Que locura de amor vive exigiendo este hombre que te adora, desgraciado. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶